China en Puente Alto. La medicina china tiene 5.000 años de trayectoria en el mundo. La medicina que nosotros conocemos en esta parte del mundo, generalmente dicen, oye, ahí viene un hígado graso, ahí viene un pulmón, ahí viene un páncreas. No, ser humano somos mente, cuerpo y espíritu. La medicina china es integral, es holística. Nos permite ver, de cierto modo, las diferentes causas que subyacen en que usted tenga una enfermedad. Si usted tiene diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular, es porque es el producto de algo que está más allá. Esa es la enfermedad, el resultado final de algo, ¿cierto? Y generalmente tiene que ver con temas emocionales, con mala alimentación, que usted piensa puras tonteras, es que no me quiero, es que la vida, y eso le va haciendo daño con el paso del tiempo. Uno que trabaja en comunicación, en educación y en la psicología sabe que gran parte de las enfermedades son psicosomáticas. Yo les recomiendo conocer al doctor Carlos Rocha Rifo, hace un trabajo de chino, como dice la palabra, dar a conocer la medicina tradicional china en Puente Alto, pero cada vez más la gente ha roto ese paradigma que no nos permitía entrar. No es chamánico, no es que extraño, no es que nadie lo conoce. Bueno, es conocido en el mundo y la medicina china aborda mente, cuerpo y espíritu. Vaya, conózcalo, llámelo ahora al 992-18-68-48. Doctor Carlos Rocha Rifo en Puente Alto. La medicina tradicional china tiene nombre y apellido para nuestra provincia cordillera. Usted sabe que estas sesiones en el Barrio Alto, Las Condes, Vitacura, Providencia, tienen un valor de 40.000 pesos. ¿Sabes cuánto valen acá? 10.000. ¿Y cuánto dura? ¿Un minuto? ¿10 minutos? ¿15? ¿Un, dos, tres? ¿Ya es precha o no? Una hora y media está el doctor con usted. Así que lo invito a conocerlo. 92-18-68-48. Ahora estamos trabajando con él para postular el proyecto Chile de Todos y de Todas, que es un proyecto muy hermoso. Ya. Y ahora vamos a conversar con un grupo de distinguidas profesionales de la salud del CESFAM San Alberto Hurtado. Como cada mes nos vienen a visitar, vienen a compartir con nosotros temas muy relevantes e importantes para nuestra comunidad. Y ella está en el número 2. Le voy a pedir que se acerque a 5 centímetros del micrófono. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy Consuelo Bachmann, alumna de Kinesiología de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a la radio. Muchas gracias. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, les traigo mucha información con respecto a la prevención de las enfermedades respiratorias ahora en la época de invierno principalmente. Ya estamos a puerta ya del invierno, ¿eh? Claro, empezando ya la campaña. Oye, tú representas al CESFAM San Alberto Hurtado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la pregunta número uno que nos hacen llegar aquí nuestro departamento de prensa y estas audaces colaboradoras es, ¿qué tipo de enfermedades son más relevantes? Bueno, nosotros principalmente vamos a hablar hoy de las enfermedades que afectan más a los niños, principalmente las edades de riesgo menores de 5 años y las personas o niños con enfermedades crónicas, como el asma, por ejemplo. Bueno, la enfermedad más prevalente en este rango etario ahora en invierno es una denominada que es el síndrome bronquial obstructivo, ¿ya? Que corresponde a una enfermedad respiratoria, claro, con principalmente una obstrucción bronquial que se caracteriza por tos, fiebre los primeros días. Los padres van a escuchar a sus niños con muchas secreciones, por ejemplo, tos que lo dejen dormir, mala alimentación, muchos factores que van a afectar en el fondo la vida diaria del niño. ¿Ya? ¿Estamos hablando acá de los factores de riesgo? Estamos hablando del síndrome bronquial obstructivo. Perfecto. Que es una de las principales enfermedades, ¿ya? ¿Cómo identificarlo en el fondo? ¿Ya? La pregunta 2 que está acá, perdona que te haya interrumpido, ¿cuáles son los factores de riesgo que podrían desencadenar estas enfermedades crónicas? Bueno, el síndrome bronquial obstructivo, primero que nada, no es una enfermedad crónica, ¿ya? Es una enfermedad aguda que puede darse en invierno. Los factores de riesgo son principalmente cambios de temperatura, por ejemplo. En el caso de que el niño salga de la casa, preocuparse de siempre cubrir boquita, nariz, que no, el frío no afecte directamente a las vías respiratorias del niño. También en el caso de un niño con enfermedad crónica, que tiene, como el asma, que tiene más prevalencia a sufrir este tipo de síndrome en el fondo, es evitar los factores ambientales como los animales en la casa, los pelos de los perros, gatitos, etcétera. Sí. Las alfombras y los peluches en la casa que también pueden acumular polvo o agentes alérgenos que pueden generar una respuesta respiratoria en estos niños. El humo del tabaco, muy importante. La familia, no fumar dentro de la casa. Ya se recomienda que fumen fuera de la casa y antes de entrar en contacto con el niño, siempre lavarse las manos. Ya es muy importante. El tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes aquí. Atención, mamita, atención, papá, que nos están escuchando. Estamos conversando con... Consuelo. ¿Tu profesión es? Kinesióloga. De la Universidad Católica, que trabaja en el CEFAN San Alberto Hurtado. Y el día de hoy estamos hablando de... las enfermedades respiratorias. Atento, papá, mamá, más preguntas. Cuidados mínimos de niños en invierno para evitar cuadros respiratorios. Lo mencionaste, ¿verdad? Claro, sí, lo mismo. De los cambios de temperatura, en caso de que el niño transpire, por ejemplo, cambiarle la ropita. Después esa respiración se seca, se hiela y puede generar resfrío. Y que pueden después evolucionar en un síndrome bronquial obstructivo, que es de lo que estamos hablando principalmente. Perfecto. Los signos de alerta. Atención, papá, mamá. Ya, signos de alerta entonces para identificar cuándo consultar a un servicio de urgencia. Son principalmente cuatro, ¿ya? La frecuencia respiratoria, que es cuántas veces respira el niñito en un minuto. Ya, le recomiendo a los papás que observen ahora que su hijo está tranquilo, que está sanito, observar bien cómo es que respira él, para después, en el caso de que haya un daño, poder identificar lo que es anormal, ¿ya? También está lo que se denomina retracciones. Las retracciones son cuando el niñito está respirando, se hunde la guatita, ¿ya? Puede que, también recomiendo ahora que observen al niño cómo es que respira tranquilo, para después poder identificar cómo se hunde entre medio de las costillas, bajo las costillas o en la base del cuello, ¿ya? Puede hundirse cuando ellos respiran, eso es un signo de alerta, porque quiere decir que está con muchas dificultades para respirar, ¿ya? Otro signo de alerta también es lo que se denomina cianosis, que es la coloración morada o azul, principalmente alrededor de los labios, ¿ya? Puede que no esté en reposo, pero sí se puede acentuar cuando el niño llore, ¿ya? Atentos a eso, y en el caso de que ya sea esta coloración azulada a nivel general, como en las manitos o en los pies del niño, inmediatamente consultar al servicio de urgencia. Y lo último son los silbidos al respirar, ¿ya? Cuando lo van a escuchar inmediatamente, que cuando tome aire el niñito, van a sentir esta especie de silbido en el pecho. Que muchas veces la autoridad lo están recordando constantemente, ¿ah? ¿Eh? Oye, dice acá la otra pregunta, ¿cuándo asistir a kinesiología y por qué? Bueno, aquí lo que queremos también es recalcar la importancia de la terapia kinésica en estos cuadros. Uno, cuando asiste a kinesiología, siempre va a ser por derivación médica, ¿ya? Pero hay mamás y papás que ya saben en qué consiste la kinesiología, que puede ser en niños sobre todo un poco invasiva, ¿ya? El niño generalmente no va con muchas ganas de kinesiología, pero es importante el manejo principalmente de las secreciones y de la obstrucción en estos niños, ¿ya? Esa es nuestra principal tarea, poder limpiar sus pulmones y hacer que, por decirlo de una forma más simple, que puedan respirar mejor, ya hacer una respiración más efectiva. Y... eso, invitar a los papás de que si los médicos derivan a kinesiología, lleven a sus niños, es muy importante. No es cómodo para ellos, pero su salud está primero. Breve pausa, estamos de regreso. Porque la salud es un derecho y el acceso a la información también para nosotros es muy importante. Queremos que tú te informes, que tú aprendas. Para estas chiquillas que son personas que trabajan en el mundo de la salud, y para mí, que yo trabajo en el mundo de la educación, es fundamental que ambas vayan de la mano, estos conceptos van de la mano. Una persona informada se cuida más. Una persona informada previene las enfermedades, no las asume cuando ya están. Una persona informada se da cuenta de cuáles son sus necesidades en el ámbito de la salud. Y el día de hoy, las buenas amigas del CEFAN San Alberto Hurtado están con nosotros para hablar de estas enfermedades respiratorias. Ponga atención, escucha, aprenda. No se quede en la ignorancia, no se quede en la oscuridad. Abre su mente, escuche, tome nota y después busque en internet, aprenda, vea videos. Pero lo importante es que nosotros abramos esa mente, ese espacio para la reflexión y para pensar. Enfermedad respiratoria, estamos de regreso con nuestra buena amiga, cuyo nombre es... Perdón, una vez más. Consuelo. Consuelo. La otra pregunta que tenemos por acá es uso adecuado de medicamentos y las técnicas de los inhaladores, dice acá. Importancia de, ¿qué dice? De adherir al base. Ah, tratamiento de base, muy bien. Ya, principalmente, como mencionamos anteriormente, los niños que están, o sea, que tienen más riesgo de sufrir tipo de enfermedades, este tipo de enfermedades en invierno, son los pacientes crónicos, como niños con asma, ¿ya? Estos niños generalmente van a tener un tratamiento de base que corresponde a los inhaladores. Entonces es importante mencionar quienes para su efecto, para su adecuado efecto, necesitan una técnica que sea correcta, ¿ya? No vamos a nombrar la técnica paso por paso ahora, pero sí recordar a los padres de estos niños que se preocupen de agitar el puff antes de hacerlo, de que usen la aerocámara, de que se preocupen de que dure 10 segundos o 10 respiraciones de su niño con la aerocámara puesta todavía, y dejar pasar un minuto entre cada puff. Ya, esos son como las medidas más generales para que en el fondo la terapia haga efecto. Perfecto, sigamos avanzando con ustedes. Adherencia, mira el tema que me parece interesante. Adherencia a controles crónicos o de niños sanos en consultorio. Ya, también a la población de Puente Alto, que se informe, que conozca con respecto al funcionamiento del CEFAM, que no consulte directamente al hospital, porque en el consultorio es mucho lo que se puede hacer. Bueno, y las personas, claro, niños o adultos mayores ya con enfermedades crónicas, saben que tienen que asistir a controles crónicos. Es muy importante para evaluar cómo va avanzando la patología, ¿ya? Y también hablar sobre la adherencia al tratamiento. En el caso de que a un niño le dejen un tratamiento constante, muchos papás llegan al CEFAM y dicen: no, es que se ha sentido mejor, entonces no le he dado este remedio. ¿Ya? En el caso de las enfermedades crónicas es muy, muy importante que el niño siga con el medicamento, independiente de si se siente bien o mal. El medicamento de base es para esa enfermedad crónica, que no se cura 100%, siempre va a estar. Y para mantenerla controlada, el tratamiento crónico es muy importante. La importancia de las vacunas, estimada. Bueno, para evitar las enfermedades respiratorias en este periodo de invierno, es muy importante la vacuna contra la influenza, ¿ya? Se está entregando actualmente en el CEFAM, va a estar durante todo el mes de mayo, y invitar a los padres a que se acerquen con sus niños, a los adultos mayores, a estas personas con enfermedades crónicas también, que son los principales rangos con etarios de riesgo, que vayan a vacunarse. Los invitamos, es súper simple, tienen que acercarse con su carnet de identidad y no se va a demorar más de 10 minutos. Algo que para todos nos resulta siempre vital e importante: ejercicio y la importancia, precauciones y el tema de promocionar la actividad física. Cuéntanos de eso. Bueno, con lo mismo, volviendo a las enfermedades crónicas, hay muchos padres que evitan el ejercicio en sus hijos, ya, porque principalmente el ejercicio desencadena estas como crisis en los niños asmáticos. Mencionar que no tienen que dejar la actividad física de lado, no porque pueda generar una crisis y los niños se van a volver sedentarios. Ya el sedentarismo trae muchos efectos negativos, como la obesidad, que está cada vez más prevalente en la población chilena. Y eso, mencionar la importancia del ejercicio físico para evitar otro tipo de enfermedades, para tener una calidad de vida adecuada, que siempre va a ir de la mano con la alimentación. Y eso, invitarlos a hacer ejercicio 3 veces a la semana, que los niños hagan la educación física en el colegio. Y en el caso, claro, de los niños asmáticos, siempre realizar los puff del medicamento que tengan de base antes de realizar la actividad física, para evitar cualquier problema. Con eso ya están perfectos, ¿no? Se van a evitar cualquier problema. Yo que tengo alumnos y dice la mamá: oye, mi niño es asmático, no puedo hacer educación física. ¿Qué le recomiendas? Le recomiendo que haga educación física. Educar también a los profesores del colegio. Mencionar siempre a los profesores: mi hijo tiene asma, tiene que realizarse este puff 15 minutos antes de realizar educación física. Los profesores también son muy importantes en ese aspecto. No, nos piden acá que recordemos el tema de la vacuna de la influenza durante todo el mes de mayo. Háblanos, por favor. Eso, como lo mencioné anteriormente, en el CEFAM se va a estar vacunando todo el mes de mayo. No se sabe aún la fecha límite, pero invitarlos a que vayan con su carnet de identidad a las dependencias del CEFAM. Que está ubicado en Avenida México con Domingo Tocornal, ¿verdad? Con San Carlos. San Carlos, perdón. Sí. Todos saltaron acá inmediatamente, casi me golpearon. San Carlos con México, Juan Carlos. Promocionar que este mes se realizará la cuenta pública en nuestro CEFAM. Háblanos de eso. ¿Sabes? Sí, este viernes 27 de mayo a las 2 de la tarde se va a realizar la cuenta pública en las dependencias del CEFAM. Va a ser una instancia en la que hablará la directora, se dirá todo lo que se realizó en el año 2015, y también invitar a las personas, a la población, a que vaya a dar sus opiniones, a hacer sus comentarios, porque va a ser la instancia en que podemos escuchar y cada vez mejorar más la atención en el consultorio. Breve pausa y estamos de regreso con ustedes. La importancia de la educación, la importancia de la prevención. Los amigos del CEFAM San Alberto Hurtado nos visitan al menos una vez al mes para hablarnos de temas importantes para nuestra comunidad. El día de hoy hemos tenido el gusto de compartir con... Consuelo. Y a grandes rasgos, el tema de conversación el día de hoy versó sobre... enfermedades respiratorias. Palabras finales para nuestros amigos, auditores, papá, mamá que nos escuchan, público en general. Bueno, que estén conscientes con respecto a los factores de riesgo en invierno, invitarlos a los controles crónicos en el consultorio, cualquier duda que tengan, pedir hora al médico, hablar con kinesiología, siempre acercarse que vamos a estar ahí para responder sus dudas y eso, pues invitarlos a vacunarse a la cuenta pública el viernes 27 y eso, muchas gracias. Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos el día de hoy aquí en la radio Puente Alto. Vamos a la música, The Beatles, Please, Please Me.